Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes, 19 de agosto. Dios mío, ven en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. Tú eres mi auxilio y mi salvación. Señor, no tardes. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos, que imploran tu continua benevolencia. Y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, voy a arrebatarte repentinamente a tu esposa, que es el encanto de tus ojos. Pero no llores, ni hagas duelo, ni derrames lágrimas. Aflígete en silencio, sin hacer duelo. Ponte el turbante y las sandalias. No te cubras la cara, ni comas comida de duelo. Por la mañana estuve hablando a la gente, y por la tarde murió mi esposa. A la mañana siguiente, hice lo que el Señor me había mandado. Entonces me preguntó la gente: ¿Quieres explicarnos lo que estás haciendo? Yo le respondí: El Señor me ha dicho, dile a la casa de Israel que el Señor dice esto: voy a profanar mi santuario, que es la causa del orgullo de ustedes, el encanto de sus ojos y el amor de su corazón. Sus hijos e hijas morirán a espada. Entonces harán lo que Ezequiel ha hecho. No se cubrirán la cara, ni comerán comida de duelo. Seguirán con el turbante en la cabeza y las sandalias en los pies. No llorarán, ni harán duelo. Se consumirán por su culpa y se lamentarán unos con otros. Ezequiel les servirá de ejemplo. Ustedes harán lo mismo que él ha hecho. Y cuando esto suceda, sabrán que yo soy el Señor Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Deuteronomio 32. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Abandonaron a Dios que los creó. Y olvidaron al Señor que les dio la vida. Lo vio el Señor y, encolerizado, rechazó a sus hijos e hijas. Abandonaron a Dios que les dio la vida. El Señor pensó: me les voy a esconder y voy a ver en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos infieles. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Ellos me han dado celos con un Dios que no es Dios, y me han encolerizado con sus ídolos. Yo también les voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo, y los voy a encolerizar con una nación insensata. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Aleluya, aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven, todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes. Dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido, porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos llama a dejarlo todo, porque nada vale lo que vale el amor del Señor. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que siempre estemos atentos a la voz de Dios. Una voz que nos llama, y naturalmente no es una voz externa, o tal vez puede venir porque escuchamos a un sacerdote, escuchamos la palabra de Dios. Sí, en ese sentido es externa, pero la llamada siempre se da. Siempre que escuchamos la palabra, estamos ante su llamada. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naturalmente, esta llamada de Dios, pues es una llamada, hermanos, que llega tal vez a través de muchas personas que su vida se ve transformada por Dios. Hoy encontramos en el profeta Ezequiel algo terrible. Para hacer entender al pueblo de Dios que ya no habrá ni tiempo de hacer luto cuando haya un difunto. Ustedes saben que es algo tan humano, pues, hacer luto por el difunto. El Señor dice, pues, como que le quita a la esposa, le manda la muerte a la esposa de Ezequiel, y le dice, no hagas luto. Y cuando la gente te pregunte, dice, es que ya no habrá tiempo de hacer luto porque viene el momento final. Es muy difícil lo que el Señor le pide a Ezequiel, pero Ezequiel acepta esto, porque ante todo está esa palabra, esa voluntad de Dios, ese llamado de Dios. Hoy encontramos a este joven, ¿verdad? Este joven, como dice Mateo, ¿verdad? Que está con tanta ilusión, es un joven bueno, y le dice al Señor, Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para tener la vida eterna? Jesús le contesta los mandamientos y él dice que él lo cumple todo. Y en ese momento viene algo muy importante, una llamada más grande a ser su discípulo. Primero, dejando las cosas. Me imagino que cuando Ezequiel le quitaron a su esposa, bueno, murió su esposa, pues evidentemente no se puso a pensar en las cosas, sino en la esposa. Pero dice el Señor, si uno no me ama a mí más que a su padre o a su madre, no digamos a los bienes, no es digno de mí. Cuando se hace oración por las vocaciones sacerdotales, no es que no haya vocaciones sacerdotales, es que falta decisión, es que falta superar cierto materialismo. El joven, dice, se fue entristecido porque era muy rico. Claro, un joven, pues no es que no pueda tener discernimiento, la iglesia llama especialmente a los jóvenes, pero el mundo de hoy es materialista, ¿no? Hoy el joven está materializado de cosas, de situaciones, de un libertinaje tremendo, pero la vocación sigue siendo la misma. Por esto, preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, cuando encontramos pues personas a las cuales Dios les ha pedido mucho, como Ezequiel, ¿verdad?, que murió su esposa y le dijo no hagas luto, tratamos nosotros de entender que Dios quiere hablarnos también a través de personas que han pasado momentos difíciles, o vamos con estos telepredicadores que todos son millonarios, a todos les va bien, a todos va en avión privado. Bueno, es un negocio espantoso, el negocio religioso es espantoso. Y la segunda pregunta, nosotros, cuando Dios nos pide sígueme, ¿qué dejaríamos? Porque dice que Cristo dice, le ve a este joven y le dice, si quieres ser perfecto, ¿perfecto es posible? Bueno, perfecto es ir más allá, no es la perfección divina. ¿Qué cosa te impide seguir a Dios? Si son cosas materiales, qué tristeza. Si son afectos humanos también. Seguimos a Dios a pesar de que hemos de dejar siempre algo que es un obstáculo, puede serlo. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, ¿habría habido un discípulo más en el grupo tuyo? ¿Habría habido un seguidor más? Pero, Señor, este joven ha encontrado el amor a las cosas, a las riquezas, más que a ti, que es la riqueza más grande. Ilumínanos a todos, a jóvenes y a no tan jóvenes, para que podamos anteponerte a ti ante todo, anteponer el amor a Cristo. Qué hermosa es esa convicción, esa frase. Y especialmente en un mundo materialista, ayúdanos a que no nos movamos por intereses que han tocado incluso la religión, que han tocado incluso este camino de fe haciéndolo un negocio, una forma de vida. De todo, Señor, líbranos con la acción de tu Espíritu Santo para que escogiendo bien te tengamos a ti, que eres el tesoro mayor. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo, o más bien dicho de Deuteronomio 32, abandonaron a Dios, al Dios que les dio la vida. Abandonaron al Dios que les dio la vida. Es este drama del joven, ¿no? No era malo, pero pudo haber sido mejor. Es decir, todos tenemos en algún momento lo que Papa Francisco llama una idolatría. Las cosas podrán ser muchas, podrán ser pocas, podrán ser buenas, pero no pueden poseernos a nosotros. No pueden ser las que determinen nuestras decisiones. Y el mundo de hoy decide las guerras, decide los vicios. Decide todas las mafias por amor al dinero, por amor a la riqueza, inclusive como estoy diciendo en el mismo tema de los telepredicadores. Todo ese es un negocio fatal, Entonces, entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está con este joven, el cual es bueno, pudo haber dado un paso más, pero se quedó en lo pequeño, porque su corazón también era pequeño, lleno de sus cosas. Y digamos, abandonaron a Dios que les dio la vida. Finalmente, hoy en la acción, queremos con la gracia del Señor, queridos hermanos, pues también nosotros tomar dos propuestas. La primera de ellas es entender que Dios nos habla, a veces nos habla fuertemente, no son ni gritos, ni son rayos, ni truenos, ni terremotos, no. Pero Dios nos habla para que reaccionemos. Un padre siempre quiere que su hijo no se adormezca, no se quede inconsciente. Dios nos habla, entonces escuchemos lo que quiere decirnos, porque lo hace con amor de padre. En segundo lugar, nosotros pues también, verdaderamente, oremos para que ninguna cosa de este mundo, ninguna riqueza valga más que Dios, a nuestros ojos, a nuestro criterio. Oremos por los jóvenes porque hay vocaciones, por ejemplo, la vida sacerdotal, pero no, son vocaciones que fallan porque falta la fortaleza. También el matrimonio. Hay gente que dice, me caso para tener más, pero si este no tiene, mejor no me caso. Es aquí lo que entra es el dinero, no entra el amor, el cariño. El mundo está dando pasos muy grandes para atrás, nadie es perfecto. Oremos para que haya la opción